Hace mucho tiempo que no sé cómo expresar lo mucho que te quiero y que te amo cada día más. Hoy grito tu nombre, lo malo es que tú no estás. Hoy quiero confesarte que tú eres mi necesidad. Nosotros somos los magnates y esta vez con mi Crespo, el flow bellaco. Porque como siempre haciendo estragos, la innovación de este género para el 502 buena producción versus 507 y hecho bo loco para el mixtape. Boom, destruye. Este corazón con este frío y con mis sueños perdidos voy a inventarme un amor pa' ver si así tal vez te olvido. Y si no, te aseguro que esto es un infierno. Si tus besos tan tiernos, estoy muriendo. Me comprende lo que estoy sufriendo. Mi sentimiento mantengo y me está enloqueciendo. Iguana Pro.